Hablaremos hoy de Yama y el paraíso en la India, el paraíso de los hindúes. Empecemos diciendo que en los primeros tiempos védicos, a los muertos en la India se los podía enterrar o quemar. Uno se moría y estaba la posibilidad de enterrarlo o de quemarlo. Costumbres que estaban basadas en dos creencias distintas que tenían que ver con el futuro del muerto. Hay un himno, una canción que hace referencia a la casa de barro. Entre algunas tribus arias existía la creencia original de que los espíritus rondaban el lugar de la sepultura y se suponía que los enterrados perseguían a los vivos hasta que sus cuerpos eran quemados. Aquellos que practicaban la ceremonia de la incineración en los primeros tiempos védicos creían que de este modo transferían las almas por medio del fuego a un sitio, a una especie de paraíso gobernado por Yama, que era también el primero de los hombres, el Adán de aquellas creencias. Yama, rey de los muertos, había explorado las regiones escondidas y había encontrado el camino que luego se llamó el sendero de los padres y las almas. Esto uno lo podía recorrer siempre y cuando lo hubieran quemado. Si usted quemaba al muerto, el muerto podía trasladarse a esos caminos y encontrar el paraíso gobernado por Yama. Parece incluso que subían a un carro, unos carros dispuestos a tal efecto. Claro, no empiece a preguntar qué carro, qué es eso. En este paraíso, en este cielo de Yama, los hombres recobraban su antiguo cuerpo. Claro, imagínense si lo habían quemado, sí, poco es lo que había para subir al carro. Y se encontraban incluso con sus antepasados. Esa era la felicidad primera del cielo indio, cuando los antepasados reconocían como pariente al recién llegado. Ahí le daban un hogar, lo instalaban, y entraba en una vida perfecta, coronada con el cumplimiento de sus deseos, lo cual no sé si es perfecto, ¿no? Después de... Ahora me dan esto, claro. En el paraíso de la India, un detalle, todos andaban de a pie. Nadie andaba en carro, ni a caballo, ni en nada, andaban a pie. Como se ve, la vida perfecta lo es hasta que empezamos a describirla. Cuando uno cuenta qué cosa es finalmente la vida perfecta, sí, ahí aparecen los disensos, la famosa subjetividad, ¿no?, que aplicada al paraíso crea unos problemas burocráticos imposibles de solucionar. A Juan le gusta esto, pero a Pedro aquello. Bueno, primer problema, ¿qué hacemos con las calles del paraíso? Para empezar, ¿hacemos calles? ¿Las empedramos? ¿Las asfaltamos? ¿O la dejamos así? Bueno, hay quien prefiere unas y quien prefiere otras, ¿viste? Es difícil. Un empedrado, que es el paraíso para Juan, resulta el infierno de Pedro. Infierno y empedrado remiten también al problema de las intenciones. En el cielo de Yama había muchas bellezas que fueron cantadas por el sabio Narada. Narada no es un nombre muy sonoro para un sabio. Narada. Pero se llamaba así. Narada parece más bien un rústico. Sí. El ignorante Narada suena mejor que el sabio Narada. Habla mucho y sabe nada, por ejemplo, etc. Bueno, cuenta Narada que en aquel hermoso dominio nada era demasiado caliente ni demasiado frío. Otras circunstancias que a muchos de nosotros tampoco nos va a gustar. Me parece espantoso. Claro, en serio. Nosotros preferimos lo que está muy frío o lo que está bien caliente. Como papelar chanchos. Claro, pero no lo tibio. Malditos los neutrales. Bueno, los que detestan los tibios estarán bastante mal en este paraíso de Narada. Dice también Narada que la vida allí estaba exenta de tristeza, la edad no conllevaba debilidad y nadie tenía hambre ni sed. Este último inciso es el que me molesta. Claro. Yo quiero tener hambre y sed. Todo el tiempo quiero tener hambre y sed. Quiero tener deseo. Quiero tener cosas que satisfacer para entender la diferencia entre estar bien o no. Es cierto que los orientales, no los uruguayos, difieren del pensamiento un tanto infantil de este programa, ¿no? Que preferimos tener deseos y cumplirlos que aniquilar esos deseos. Es un problema. ¿Qué hacemos con el deseo? ¿Lo aniquilamos como quieren los sabios orientales o lo cumplimos como queremos nosotros o lo dejamos ahí como quiero yo? Claro, lo dejamos ahí y también... ¿Qué es esto, tener que cumplirlo o aniquilarlo? Déjalo. El problema es lo que sigue, como quiero yo. Ahí tendríamos que pelearnos de vuelta. ¿Qué tenemos que pelear de nuevo? Pero... esa idea y yo digo que... pero digo, el deseo tiene que... ¿por qué hay dos posibilidades? ¿Aniquilarlo o cumplirlo? No, claro, ¿dejarlo? No, ¿qué pasa? Claro. ¿Cómo? ¿La tensión? ¿Esa tensión del deseo? ¿Qué es esto de rápidamente resolver los gradientes? No, señor. Déjelo ahí. Déjelo en tensión. Es que siempre va a estar en tensión. Dije, claro, va a quedar, pues, no lo pueden ni aniquilar. Deseo cumplimiento. Y sí. No. Iba a dar una metáfora, pero... Es así. Bueno, dice que las flores en aquel siglo de Narada perfumaban más. Bueno, había ninfas que bailaban y cantaban al son de arpas celestiales. O sea que era un paraíso hecho paraguayo a la medida de los caballeros, sí, paraíso paraguayo. Es la laguna de señores paraguayos, pues las damas que iban ahí no podían sentirse muy halagadas por unas ninfas que cantaban y bailaban. Y además parece que las ninfas reían todo el tiempo, así que tampoco sé si quiero oír. La cámara de la asamblea del paraíso de Llama tenía el esplendor del sol. Había asamblea, ¿eh? Allí los siervos de Llama contaban los días de los mortales. Vamos a contarle las costillas a fulano. Estos funcionarios del paraíso vestían de blanco con brazaletes de muchos colores y aros de oro. Ese es el capricho. En aquella tierra de los padres, el paraíso era reluciente y Llama estaba sentado debajo de un árbol, bueno, tocando la flauta. Y bebía, acá dice, el licor de la inmoralidad. No creo que sea tan bueno, debe ser solamente el de la inmortalidad. Deme dos de esas, ¿eh? Vine tomado desde casa. Se llamaba Soma, claro. El famoso licor de la inmortalidad. Les daba a los fieles un traguito de Soma, Llama. En cuanto a los infieles, eran destruidos o condenados. O condenados. Ah, o condenados al infierno llamado Put. Muy en, bien. En virtud de las expresiones de los que allí se alojaban. Andate al infierno que te... Es así. Los mensajeros de Llama eran la paloma y el búho. Tenía también dos perros, Llama, cada uno con cuatro ojos. Mira vos. ¿Y cuántas patas? Seré curioso. En los tiempos posvédicos, Llama precedía un sistema complicado de infiernos. Ya ahí se complicó el asunto, ¿no? Era el Dandahara, el portador de la vara o el mazo, que tenía una soga para atar las almas y llevaba a cabo los decretos de los dioses, etcétera. Un detalle interesante. Llama podía consentir que se prolongara la vida de alguien cuyos días habían terminado, a condición de que otro individuo entregara sus propios años. Eso, en los mitos griegos aparece mucho también. Vamos a contar una historia que aparece en el Mahabharata, y que es la siguiente. Una doncella llamada Pramadarva era la más hermosa de todas las mujeres. ¿Cuál es la más hermosa de todas las mujeres? Preguntaban en los boliches. Pramadarva. Un joven brahmán llamado Ruru se enamoró de Elia y fue a pedirle a Pramati, que era el señor de Pramadarva, que le diera su mano. Sería el padre, calculo yo. Bueno, qué sé yo. No, también podía ser el soberano mínimo. Y ahí... Hubo acuerdo y Pramadarva fue prometida en matrimonio. Pero unos días antes de la boda, Pramadarva estaba jugando con sus compañeras, pisó una serpiente, la serpiente la mordió y la mató. Los brahmanes se reunieron alrededor del cuerpo de la hermosa y la lloraron. Ay, ay, ay. Pero Ruru, desesperado, rogó a Llama que ejecutara aquel poder conforme al cual un individuo podía pagar con sus años la vida de otro. Entonces un mensajero de Llama acudió inmediatamente y respondió: si renuncias a la mitad de tu propia vida a favor de tu amada, Pramadarva se levantará de nuevo. Y Ruru agarró viaje sin dudarlo. El emisario celestial se presentó ante Llama, habló del pedido del enamorado, mire, acá hay un señor así, así, qué sé yo, en fin. Y habló del pedido del enamorado y Llama cumplió con su poder. Pramadarva se levantó y Ruru tuvo a su esposa y compartieron los años juntos. No fueron muchos, porque la mitad ya se los había gastado la mesa. pero dicen que fueron felices. Y aquí viene la vieja cuestión, la de saber si es preferible vivir 40 años solo o 20 con la mina. También se puede formular la pregunta al revés, si es preferible 20 años solo o 40 con la mina. Depende de qué mina, sí, sí, y, sí. Y depende de qué tipo. Dicen que una de las condiciones para entrar al cielo de llama era que el hombre tuviera descendencia. Solamente los padres podían alcanzar el cielo, pero además el hijo varón tenía que llevar a cabo una ceremonia de cremación. Si vos eras padre, te morías, tu hijo tenía que ir, cremarte, ofrecer la oblación, realizar unos servicios necesarios. Para ir al cielo tenías que ser padre y padre de un hijo varón, y además tenían que hacer unos trámites que prácticamente nadie entraba al cielo. Por lo tanto, todos los hombres mostraban una enorme ansiedad por tener hijos varones. Sí. Y el nacimiento de una hija era terrible. Uh-huh. Era curioso ver a los hombres que no habían logrado tener hijos varones insinuarse a las mujeres con el propósito estricto de la fecundación. No crea, señorita, que quiero faltarle al respeto. Lo único que quiero es la fecundación, así que no lo vaya a tomar a mal. Qué buena excusa para acercarse en un bailongo. Sí, claro. Bueno, ya la suelto, ya la suelto. Y era frecuente que muchas mujeres generosas, ajá, entregaran su amor para dar el cielo al desesperado, ajá, ¿no? Bueno, te están dando un amor, te están dando el cielo. Sí, claro. Que este cielo así no revista la forma del complicadísimo cielo que estamos recibiendo. Pero bueno. Pocos datos históricos, dice el cronista, son tan contundentes como los antedichos para dar cuenta de una idea feliz. El primer escalón al paraíso indio necesitaba inexorablemente de los calores de la sexualidad. Ajá. Está bien. Ahí estamos. Solamente pueden entrar al paraíso los que son padres de un hijo varón. Bueno, ¿cómo se hace un hijo varón? Sí. Del siguiente modo. Bueno, yo agregaría, el primer escalón y el único al paraíso son los calores de la sexualidad. Y esta es la descripción de este paraíso de llama, tan extraño, tan poco convincente, pero un paraíso al fin. Es preferible un mal paraíso, sí, a ningún paraíso, uh-huh, ¿no? Así que habrá que ir y realizar uno mismo las refacciones correspondientes. Claro. Nosotros mismos estamos esperando ingresar a algún paraíso cualquiera, uh-huh, para juntar a unos amigos y decir, muchacho, esta pared dorada, sí, ¿por qué no me la rebajo un poco? El que está abajo del árbol, ¿verdad? Decile que se... Que dígale a las ninfas que no se rían tanto. Sí, por favor. Yo. Al de la flauta, que se calle a la hora de la siesta. Y bueno, ¿a qué, a quién quiere dedicar esto? Es un verdadero problema, Alejandro, pero yo creo que, en principio, uno está tan preocupado a veces por resolver los propios infiernos que pocas veces se detiene en construir un paraíso. Y por otra parte, me parece que la construcción de un paraíso, ya sea individual o colectivo, en principio, querer venderle un paraíso a alguien es como el tiempo compartido. Yo no sé si quiero compartir un paraíso, ¿qué me importa el paraíso que se imaginan otras personas? Digo. Entonces, ya eso me pondría en la vereda de enfrente de todas las religiones, cosa que venía estando en los últimos 50 años. De todo es modo. Que el infierno son los otros. El infierno son pero los no otros. El paraíso. Y el paraíso no, justamente. Entonces, digamos que yo diría que frente a esa posibilidad lo mejor es poner una mirada supuestamente sabia, como si uno tuviera la astucia de saber qué es lo que quiere en la vida, y decirle a la persona que se lo está ofreciendo, preguntando después. Después se llama el tango que vamos a escuchar ahora por Ruth Attaghili. Adelante. Después, la luna en sangre y tu emoción, y el anticipo del final en un oscuro nubarrón. Luego, irremediablemente, tus ojos tan ausentes, llorando sin dolor. Y tu fatiga de vivir y mi deseo de luchar. Luego tu piel como de nieve y en una ausencia lejana. Era Ruta Taguil en La Venganza Será Terrible, después.